Hay un video en internet, digamos, que supuestamente es en una tienda de departamentos en Canadá, donde una mujer, una cliente, empieza a discutir con los empleados, que aparentemente todos son chinos. Y la mujer, de manera airada, le reclama a la dependiente que no le hable en chino. Y aunque no es muy claro porque no se oye muy bien el audio, aparentemente la dependiente le está hablando en chino. Pero no se ve en el video cómo empieza esta situación, por qué la mujer le está hablando en chino. Entonces no se puede dar una opinión así de que si quién está bien o quién está mal o por qué está pasando. Simplemente no hay información suficiente en el video, pero me llama la atención que a pesar de esta falta de evidencia de realmente qué es lo que pasa, cuál es el contexto, el consenso es prácticamente absoluto de que es un caso de xenofobia.